gracias por amarme tanto a mí. Dejaste tu trono de gloria por brindarme salvación. Por tu gracia y amor sufriste el dolor, inmolado tú fuiste por mi causa en la cruz. Gracias, Jesús, tanto amor. La gloria y honra siempre sea de damos gracias, Jesús, por tu grande amor. Seguiré, compartiré con otros lo que hiciste tú por mí. Gracias, Jesús, por tanto amor. Jesús, por tu grande amor, mi esperanza está en ti. Dame fuerza, Señor, tu espíritu mora en mí. Oh, gracias, Jesús, por tanto amor. La gloria y honra siempre sea a ti. Damos gracias, Jesús.